Will volvió a ponerse el sombrero, que le ocultó de nuevo los ojos mientras observaba las prendas raídas de algodón de la mujer, las mangas remangadas hasta el codo, la falda manchada donde más le sobresalía la tripa. Puede que hubiera sido hermosa, pero parecía haber envejecido antes de tiempo. Quizá fuera cosa del pelo, que le caía en mechones como hierbajos desde la nuca, donde lo llevaba sujeto. Calculó que tendría 30 años, pero pensó que si sonriera, se quitaría 5 de encima. «Yo soy Eleanor Dinsmore, la señora de Glendon Dinsmore». «Will Parker», respondió, mientras se tocaba el ala del sombrero con la mano, a modo de saludo, antes de volver a meterse el pulgar en el bolsillo trasero del pantalón. Ellie supo de inmediato que era un hombre de pocas palabras, y eso le gustaba. No había hecho las preguntas que hubieran hecho la mayoría de hombres, ni siquiera cuando le había dado pie. Así que siguió hablando ella. «¿Lleva mucho tiempo aquí?» 4 días. ¿4 días? ¿Dónde? He estado trabajando en el aserradero. ¿Para Overmyer? Will asintió. No es buena persona. Estará mejor trabajando aquí. Le indicó lo que les rodeaba con la mirada y prosiguió. Yo he vivido toda mi vida aquí en Whitney. No suspiró, pero no tuvo que hacerlo. Will notó el hastío en sus palabras cuando observaba el deprimente patio. Volvió a mirar a Will y apoyó una mano huesuda en la panza. Cuando volvió a hablar, su voz contenía un ligero asombro. Colgué el anuncio en el aserradero hace más de 3 meses, y usted es el primer hombre lo bastante insensato como para subir hasta aquí para informarse al respecto. Sé lo que es este sitio. Sé lo que soy yo. Abajo en el pueblo dicen que estoy chiflada. Echó la cabeza hacia adelante en un gesto de desafío. ¿Lo sabía? Sí, señora, respondió Will con tranquilidad. Su rostro reflejó sorpresa y acto seguido soltó una risita. Es usted franco, ¿verdad? Bueno, es que no comprendo por qué todavía no ha salido corriendo. Eso es todo. Will cruzó los brazos y cambió el peso de pie. Aquella mujer andaba muy desencaminada. En cuanto se enterara de sus antecedentes penales, tendría que irse camino abajo, más deprisa que una cucaracha cuando se encendía la luz. Decírselo era como ponerle una escopeta en las manos, pero tarde o temprano iba a averiguarlo. Era mejor quitárselo de encima de una vez. Tal vez sea usted quien debería salir corriendo. ¿Y eso? He estado en la cárcel, le anunció, mirándola fijamente a los ojos. Es mejor que lo sepa desde el principio. Esperaba señales rápidas de rechazo, pero Eleanor Dinsmore solo frunció la boca y comentó en tono de mal genio. Quítese el sombrero para que pueda ver con qué clase de hombre estoy hablando. Se lo quitó despacio y al hacerlo dejó al descubierto un semblante carente por completo de expresión. ¿Por qué lo encerraron? Preguntó entonces Ellie. Por la forma nerviosa en que Will se golpeaba el muslo con el ala del sombrero, notó que quería volver a ponérselo. Le gustó que no lo hiciera. Dicen que maté a una mujer en un burdel de Texas. La respuesta la dejó atónita, pero era tan buena como él poniendo cara de póker. ¿Lo hizo? Seguía con la mirada fija en los ojos inmutables de Will Parker. El control, la inexpresividad. Vio cómo la nuez se le movía al tragar con fuerza. «Sí, señora». «¿Tenía un buen motivo para hacerlo?» preguntó, reprimiendo de nuevo su sorpresa. «¿Eso creía entonces?» «Bueno, Will Parker, ¿planea hacerme lo mismo a mí?» dijo sin rodeos. La pregunta pilló por sorpresa a Will, que esbozó una media sonrisa. «No, señora», contestó tranquilamente. Ellie lo miró fijamente a los ojos, se acercó un par de pasos a él y decidió que no tenía aspecto de asesino, y que tampoco se comportaba como si lo fuera. Desde luego no era ningún mentiroso. Tenía los brazos de un hombre muy trabajador y no iba a darle la lata hablando por los codos. Con eso le bastaba. Muy bien, puede entrar en la casa entonces. ¿No dicen que estoy chiflada? Pues vamos a darles motivos para que lo hagan. Cargó con el niño pequeño y dirigió al mayor por la nuca hacia adentro. Mientras andaba, este se volvió para ver si Will lo seguía. El que iba en brazos lo miraba por encima del hombro de su madre, pero ella le dio la espalda como para decirle que hiciera lo que quisiera. Andaba como un pelícano, balanceándose a cada paso de modo desgarbado. Tenía el pelo sin brillo, los hombros redondeados y las caderas anchas. La casa era esperpéntica. Iba en varias direcciones a la vez, como si la hubieran construido por etapas, de modo que cada anexo hubiera seguido la inspiración del momento. La parte principal estaba orientada hacia el noroeste. Un ala daba al oeste y la entrada al este. Las ventanas eran cuadradas. Había remiendos de zinc en el tejado y los peldaños del porche se estaban pudriendo. Pero el interior olía a pan recién hecho. Los ojos de Will lo encontraron enfriándose en la cocina, debajo de un paño. Cuando Eleanor Dinsmore dejó al niño pequeño en una trona y le ofreció una taza de café, tuvo que hacer un esfuerzo para prestarle atención. Asintió en silencio, sin atreverse a pasar del felpudo de la puerta de la cocina. Desde ahí, observó cómo ella tomaba dos tazas resquebrajadas y las llenaba con el líquido de una cafetera de esmalte blanco que descansaba sobre la cocina económica de hierro, mientras el niño rubio se le escondía entre las faldas y entorpecía sus movimientos. «Suéltame para que pueda servir este café al señor Parker, Donald Wade». El niño siguió aferrado a ella, sin dejar de chuparse el dedo, hasta que al final se agachó para cargarlo. «Este es Donald Wade», anunció. «Es un poco vergonzoso. No ha visto muchos desconocidos en su vida». «Hola, Donald Wade», lo saludó Will, que seguía en la puerta. Donald Wade escondió la cabeza en el cuello de su madre sin decir nada, mientras ella se sentaba en una silla de madera, a la mesa cubierta con un hule de flores rojas. «¿Se va a pasar toda la noche en esa puerta?», preguntó. «No, señora». Se acercó a la mesa con precaución. Descorrió una silla y se sentó lejos de Eleanor Dinsmore, con el sombrero calado hasta las cejas. Y aunque ella esperó, se limitó a tomar un sorbo de café caliente sin hablar, dirigiendo de vez en cuando los ojos hacia ella, hacia el niño y hacia algo que tenían detrás. «Supongo que le gustaría saber cosas sobre mí», dijo Ellie por fin. Alisó la parte posterior de la camisa de Donald Wade con la palma de una mano y esperó una serie de preguntas que no llegaron. En la cocina solo se oía el ruido del pequeño que golpeaba con la manita la bandeja de madera de la trona. Ellie se puso de pie y fue a buscar una galleta para dejársela en ella. El pequeño gorjeó, la sujetó con toda la mano y empezó a morderla con las encías. Su madre se quedó detrás de él, apartándole una y otra vez el pelo de la frente mientras miraba a Will. Hubiera preferido que Will la mirara, que se quitara el sombrero para que pudieran empezar. Donald Wade la había seguido y volvía a tenerlo aferrado a sus faldas. Sin dejar de acariciar el pelo de su hijo pequeño, buscó la cabecita de Donald Wade con la otra mano. Y de esa guisa dijo lo que había que decir. «El pequeño se llama Thomas, tiene casi un año y medio. Donald Wade va a cumplir 4. Este va a nacer poco antes de Navidad, por los cálculos que he hecho. El nombre de su padre era Glendon». Will Parker dirigió los ojos a la tripa de Ellie, donde ella se había puesto una mano, y pensó que tal vez había más de una clase de cárcel. «¿Dónde está su padre?», quiso saber, tras mirarla a la cara. «En el huerto frutal», respondió Eli, a la vez que indicaba con la cabeza hacia el oeste. Lo enterré ahí. Creía que... Pero se calló. Tiene un modo extraño de no decir las cosas, señor Parker. ¿Cómo va nadie a formarse una opinión sobre usted si se muestra tan cerrado? Will la observó. Le costaba soltarse después de 5 años, especialmente con los niños custodiándola. Adelante, dígalo, le instó Eleanor Dinsmore. Creía que tal vez su marido la había abandonado. Muchos hombres lo están haciendo desde la depresión. Pero entonces no estaría buscando marido, ¿no cree? Supongo que no, respondió Will, que bajó los ojos de golpe hacia la taza de café con aire de culpabilidad. Y en cualquier caso, a Glendon no se le hubiera ocurrido nunca marcharse. No tenía que hacerlo. Tenía tantos sueños que en realidad nunca estaba aquí, sino a kilómetros de distancia, soñando con esto o con aquello. Hubo un tiempo en que los dos tuvimos muchos sueños. Por la forma en que lo miró, Will supo que ya no le quedaba ninguno. ¿Cuánto tiempo hace que murió? Oh, no se preocupe. El hijo que estoy esperando es suyo. No he querido decir eso, se sonrojó Will. Claro que ha querido decirlo. He visto cómo me miraba cuando ha llegado. Murió en abril. Sus sueños lo mataron. Esta vez era el de las abejas y la miel. Creía que se haría rico produciendo miel en el huerto de árboles frutales, pero las abejas empezaron a enjambrar y él tenía demasiada prisa como para utilizar el sentido común. Le dije que disparara a la rama con una escopeta, pero no me hizo caso. Se encaramó a ella y, por supuesto, la rama cedió y él se mató. Nunca me escuchaba demasiado. Se quedó absorta mientras Will observaba cómo toqueteaba el pelo del pequeño con las manos. «Algunos hombres son así», comentó Will. Las palabras le resultaron extrañas al decirlas. Dar consuelo o recibirlo era algo ajeno a él. Pero fuimos felices. Glendon tenía su encanto. Su expresión al hablar hizo que Will estuviera seguro de que tiempo atrás había sido el pelo de Glendon Dinsmore el que había acariciado de esa forma. Se comportaba como si hubiera olvidado que él estaba en la habitación. No podía dejar de mirarle las manos. Era otra de esas cosas dulces que le llegaban al alma. Ver cómo pasaba los dedos por el pelo fino del niño, mientras éste seguía con la galleta sin dejar de gorjear. Se preguntó si alguien le habría hecho eso alguna vez a él, quizá mucho antes de que pudiera recordarlo, pero no tenía conciencia de ello. Eleanor Dinsmore volvió al presente y se encontró con que Will Parker le miraba fijamente las manos. «¿En qué piensa, señor Parker?» «Da igual lo de los niños», contestó Will, que alzó los ojos y los concentró en ella. «¿Cómo que da igual?» «Quiero decir que no me importa que los tenga. En su anuncio no lo mencionaba». «¿Le gustan los niños, entonces?» preguntó Eli esperanzada. «No lo sé. No he tenido demasiados niños cerca. Los suyos parecen majos». «Son una dicha», aseguró Eli sonriéndoles y dándoles una palmadita cariñosa. Y su razonamiento sorprendió a Will, porque parecía cansada y mayor de lo que era con sus 2, casi 3 hijos. «Pero será mejor que esté seguro, señor Parker», añadió, «porque 3 son muchos. No permitiré que les ponga una mano encima cuando den problemas. Son hijos de Glendon y él no les hubiera puesto nunca la mano encima». «¿Pero por quién lo tomaba esa mujer?» Notó que se sonrojaba. Aunque bien mirado, ¿qué otra cosa podía pensar después de lo que le había dicho fuera? «Tiene mi palabra». Lo creyó. Puede que fuera por la forma en que miraba el pelo del pequeño Thomas. Le gustaban sus ojos y la expresión tierna que adoptaban cuando se posaban en los niños. Pero los niños no eran lo único que debía tener en cuenta. Hay que dejar las cosas claras, prosiguió. Amaba muchísimo a Glendon. Lleva cierto tiempo olvidar a un hombre así, y no buscaría a nadie si no me viera obligada a ello. Pero se acerca el invierno y también la llegada del bebé. Estaba en un apuro, señor Parker. Lo comprende, ¿verdad? Will asintió muy serio, notando la ausencia de autocompasión en su voz. Otra cosa, añadió Ellie ruborizada, mientras empezaba a acariciar el pelo de Thomas de otra forma, como distraída. Tener 3 niños menores de 4 años, bueno, no me malinterprete, los quiero muchísimo, pero no quiero tener más. Ya tengo más que suficientes. Por Dios santo, la idea ni se le había pasado por la cabeza. Aquella mujer tenía un aspecto casi tan lamentable como su granja. Y estaba embarazada, además. Necesitaba una cama limpia, pero a ser posible, una en la que ella no estuviera. Bajó los ojos cuando ella los alzó. Verá, se le quebró la voz. Carraspeó y volvió a intentarlo. Verá, señora, no he venido aquí en busca de... Cayó, tragó saliva con fuerza y la miró un segundo antes de volver a bajar la mirada para proseguir. Necesito un lugar donde vivir, nada más. Estoy harto de ir de un lado para otro. ¿Ha viajado mucho? Lo he hecho desde que tengo uso de razón. ¿De dónde partió? ¿De dónde partí? La miró sorprendido. ¿Quiere decir que no se acuerda? De algún lugar de Texas. ¿No sabe nada más? No, señora. Puede que sea una suerte, comentó. Aunque la miró, Ellie no le aclaró el comentario. Yo empecé aquí al lado, en Whitney, se limitó a añadir. Lo máximo que he hecho ha sido venir hasta aquí desde el pueblo. Pero parece que usted ha viajado lo suyo. Vio que Will Parker asentía en silencio y la complacieron de nuevo su brusquedad y su falta de curiosidad. Le pareció que podría llevarse bastante bien con un hombre así. De modo que solo busca una cama limpia y un plato en la mesa. Sí, señora. Lo examinó un momento. La forma en que estaba posado en la punta de la silla, sin dar nada por sentado. La forma en que llevaba el sombrero calado hasta las cejas, como si quisiera proteger cualquier secreto que ella pudiera leerle en los ojos. Bueno, todo el mundo tenía secretos. Él podía quedarse con los suyos, y ella haría lo mismo con los de ella. Pero desde luego no iba a llegar a ningún acuerdo con un hombre cuyos ojos no había visto con claridad. Y además cabía la posibilidad que fuera él quien no quisiera quedarse con ella. Él era un vagabundo expresidiario. Ella era pobre, poco agraciada y estaba embarazada. ¿Cuál de los dos estaba peor? Esta casa no es gran cosa, señor Parker, pero le agradecería que se quitara el sombrero cuando estuviera en ella. Will levantó la mano despacio y se quitó el sombrero. Ella entonces encendió la linterna de queroseno y la apartó para que pudieran mirarse sin que los tapara. Se examinaron un buen rato. Will Parker estaba algo demacrado. Tenía los ojos castaños, del color de las pacanas, con unas bonitas pestañas negras y un par de arrugas entre 2 cejas bien formadas. Tenía la nariz recta, incluso podía decirse que atractiva, y los labios bonitos, aunque con una permanente expresión avinagrada. Bueno, quizás ella pudiera hacerlo sonreír. Hablaba bajo y eso le gustaba. Puede que tuviera los brazos flacos, pero había trabajado lo suyo. Eso era lo que más importaba. Si había algo que un hombre iba a tener que hacer allí, era trabajar. Decidió que le serviría. Eleanor Dinsmore tenía la piel delicada, una complexión fuerte y unos rasgos que por separado no eran nada desagradables. Tenía los pómulos un poco prominentes, el labio superior fino y llevaba el pelo descuidado. Lo tenía de color castaño, pero se preguntó si no sería más claro cuando se lo lavara. Se fijó en sus ojos y se percató entonces de que los tenía verdes. Una mujer de ojos verdes que tocaba a sus hijos como todos los niños merecen que los toquen. Decidió que le serviría. «Quería que viera lo que va a tener si se queda», comentó Ellie. «No es demasiado». Will Parker no era un hombre dado a piropear, pero alcanzó a decir: «Eso debo decidirlo yo». «Le serviré más café, señor Parker», anunció Ellie, que se levantó sin ponerse nerviosa ni sonrojarse. Volvió a llenar las dos tazas y volvió a sentarse a la mesa con él. Will rodeó la taza caliente con ambas manos y contempló cómo la luz de la linterna jugaba en la superficie del líquido negro. «¿Por qué no me tiene miedo?» «Puede que se lo tenga». «Pues no lo parece», comentó Will mirándola a los ojos. «A veces la gente lo oculta». «¿Lo está usted ocultando?» Tenía que saberlo. Volvieron a observarse a la luz de la linterna. Lo único que se oía era el ruido que hacía Donald Wade al golpear con los dedos de los pies descalzos el travesaño de la silla y el que hacía el pequeño al chuparse los dedos pringosos. ¿Qué pasaría si le dijera que sí? Que me iría por donde he venido. ¿Quiere hacerlo? No estaba acostumbrado a que le permitieran opinar. En la cárcel había aprendido que lo mejor para evitarse problemas era tener la boca cerrada. Le resultaba extraño que le dieran libertad para decir lo que quisiera. No, supongo que no. ¿Quiere quedarse aquí a pesar de que todos los del pueblo creen que estoy como una cabra? ¿Lo está? No había querido decir eso, pero había algo en Eleanor Dinsmore que inducía a un hombre a hablar. Puede que un poco. Lo que estoy haciendo ahora es una locura, ¿no le parece? Bueno. Notó que era demasiado amable para decir que sí. En ese momento, Will sintió una punzada en el vientre debido a las manzanas verdes, pero no quería admitirlo, así que se convenció de que solo eran nervios. Solicitar un empleo como marido no es algo que uno haga todos los días. «Puede pasar aquí la noche», ofreció Ellie. «Así podrá verlo todo por la mañana cuando haya luz. Y acabar de decidirse entonces». Se detuvo un instante y añadió: «En el establo». «Sí, señora». Sintió otra punzada, esta vez más arriba, e hizo una mueca. Eleanor creyó que era por lo que le había dicho, pero iba a llevarle cierto tiempo confiar en él para dejarle dormir dentro de la casa. Y además podía estar chiflada, pero no era ninguna fresca. «Las noches son muy cálidas. Le prepararé un camastro». Will asintió en silencio mientras toqueteaba el ala del sombrero, como si estuviera impaciente por volver a ponérselo. «Ve a buscar la almohada de papá, Donald Wade», pidió Ellie a su hijo mayor. El pequeño la abrazó avergonzado, con los ojos fijos en Will. Ellie le dio la mano. «Ven, te acompaño a buscarla». Will observó cómo se iban de la mano y sintió una punzada que no tenía nada que ver con las manzanas verdes. Cuando Eleanor regresó a la cocina, Will Parker no estaba. Thomas seguía en la trona, descontento porque ya se había terminado la galleta. Se sintió decepcionada al ver que se había marchado. «Bueno, ¿y qué te esperabas?», pensó. Entonces oyó unas arcadas procedentes del exterior de la casa. El sol se había ocultado tras los pinos y se había llevado su luz con él. Eleanor salió por la puerta trasera y lo oyó vomitar. «Quédate dentro, Donald Wade», pidió a su hijo, al que empujó suavemente hacia atrás antes de cerrar la puerta mosquitera. Aunque el pequeño rompió a llorar, no le hizo caso y se acercó a los peldaños medio podridos. «¿Está enfermo, señor Parker?» No quería a ningún hombre que no estuviera sano. «No, señora», respondió Will. Se irguió con dificultad de espaldas a ella. «Pero está devolviendo». «Ya estoy bien», aseguró, después de inspirar aire fresco y secarse la frente con una manga tras echar la cabeza atrás. «Han sido las manzanas verdes». «¿Qué manzanas verdes?» «Las que he almorzado». «Un hombre hecho y derecho como usted debería tener más sentido común», replicó Ellie. «El sentido común no ha tenido nada que ver, señora. Tenía hambre». Eleanor estaba en la penumbra, con la almohada de Glendon Dinsmore contra la inmensa tripa, observando y escuchando cómo a Will Parker le daba otra arcada y se inclinaba hacia adelante. Pero ya no le quedaba dentro nada que devolver. Dejó la almohada en la barandilla del porche y fue a situarse junto a él, que estaba agachado con las manos en las rodillas, intentando recuperar el aliento. Vio que las vértebras le sobresalían como piedras dispuestas para cruzar un río. Acercó la mano para ponérsela en la espalda, pero se lo pensó mejor y cruzó los brazos con firmeza. Will se enderezó tembloroso, músculo a músculo, y soltó el aire. «¿Por qué no ha dicho nada?», quiso saber Ellie. «Creía que se me pasaría». «¿Y no ha almorzado nada más?». No respondió. «¿Tampoco cenó ayer?». Siguió callado. «¿De dónde ha sacado las manzanas?». «Las he robado de un árbol, de una casa muy bonita, con flores rosas en un tocón, que está en la carretera principal, que va desde aquí hasta el aserradero. La casa de Tom Marsh. Son buena gente. Bueno, espero que aprenda la lección». Se volvió hacia los peldaños. «Entré en la casa y le prepararé algo». «No es necesario, señora, no estoy...». «Entre en la casa antes de que ese absurdo orgullo suyo haga que las costillas le atraviesen la piel, Will Parker», dijo Ellie en un tono más áspero. Will se frotó el vientre dolorido y observó cómo Eleanor subía los peldaños pisándolos cerca de los extremos, donde todavía estaban en buen estado. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras ella. Dentro, Donald Wade dejó de llorar. Fuera, los grillos empezaron a cantar. Volvió la cabeza y miró atrás. Las sombras conferían un aspecto aterciopelado al claro en penumbra, lo que disimulaba los trastos viejos oxidados, los excrementos y los hierbajos, pero recordaba el mal aspecto que tenía a la luz del día. Y lo destartalada que estaba la casa, y lo agotada y apagada que parecía Eleanor Dinsmore, y cómo le había dejado claro que no quería a ningún presidiario durmiendo en su casa. Mientras entraba, se preguntó qué rayos estaba haciendo.